Bueno, pues buenos días a todos, y para mí es una alegría estar en este encuentro que parece que ya se ha convertido en una cita anual, en una cita anual pues en la que ya somos parte del paisaje. Yo, vamos, recuerdo pues que desde los inicios de este encuentro tuve la gracia de participar en ellos, no sé si desde el primero, pero vamos, por ahí andaría. No, Vicio dice que no, y él, os aseguro que sí que forma parte de la raíz misma. Si él dice que no, es que no. Pero bien, pero bastante desde los inicios, ¿eh? Y bueno, pues hoy, dándole gracias a Dios por ello, entro directamente en el tema. Sabéis que el título pues, de este encuentro, en torno a la alegría del Evangelio, pues mi primera referencia es que es impresionante ver. Yo creo que no sé si había ocurrido anteriormente, pues que un documento de la Iglesia, como ha sido la exhortación, ¿no?, Evangelii Gaudium, del Papa Francisco, ha movido a tanta reflexión. Yo no creo que haya visto la historia de la Iglesia, a ver, otros documentos, etcétera, que hayan puesto tan en marcha a la Iglesia, que hayan suscitado tanta reflexión. Solamente eso ya, pues la verdad es que es un kairos, es un momento de gracia. Eso nosotros lo programamos y no sale. Hay cosas que tú programas y no salen, ¿sabes? No salen. Son carismáticas, son dones de la gracia. Por ejemplo, también ocurrió algo por el estilo con el famoso UCAT, con el UCAT de la Jornada Mundial de la Juventud. Se pueden tirar los obispos haciendo programaciones sobre la importancia del catecismo que, a ver, obtendrá un fruto bastante limitado. Me refiero en cuanto a mover realmente a la gente. Pero de repente hay un momento de gracia, que es pues un contexto en el que el Espíritu ha movido a los jóvenes, están en cuatro vientos, en un momento de gracia, se ven con un yucate en su mochila y de repente el catecismo pasa a ser popular y pasa a ser, no digo ya, pues algo que es requerido desde la jerarquía que pide a los jóvenes que por favor estudiéis, sino que hasta los propios jóvenes tienen hambre de catecismo y se produce un milagro que era difícilmente programable. Yo creo que aquí pasa algo por el estilo, ¿no? El deseo tan grande de conocer Evangelii Gaudium y de conectar con ese ardor apostólico del Papa Francisco, pues es lo que la Iglesia llama un kairos, un momento de gracia. Y dicho eso, pues sin la pretensión de hacer una exposición ordenada de la exhortación, que yo pienso que no sé solo que se me pide, interpreto yo, sino más bien, bueno, pues algunas intuiciones fundamentales, pues voy a hacer la siguiente exposición. Creo que Evangelii Gaudium tiene, en primer lugar, la intuición de hacer un diagnóstico sobre las tentaciones principales que tiene el evangelizador de nuestros días. A ver, los que formamos parte de esta Iglesia que quiere evangelizar, los que formamos parte de esta Iglesia que, pues que sabemos que hemos sido llamados a ser instrumento de Cristo y que participamos pues, en la vida pastoral de la Iglesia de formas diversas, algunos como catequistas, como tal, cada uno va. Está poco a poco intentando descubrir dónde me quiere Dios en su Iglesia, ¿no? ¿De qué manera debo de ser servidor y seguidor de Jesucristo? ¿Cuáles son nuestras principales tentaciones? Y yo creo que en esas intuiciones del Papa subrayo especialmente cuatro tentaciones principales. La primera, él la llama la acedia, que es un término que, bueno, que él ha rescatado, la acedia, la desilusión, el pesimismo estéril. Un poco lo de los discípulos de Maús que iban de retirada. Es cierto que entre nosotros puede existir esa tentación, pero claro, la cosa está bastante dura, uno ve el percal, ve que la secularización, que la visión de una vida sin Dios va creciendo, pone la televisión, ve este programa, ve el otro y dice, madre mía, aquí parece que estamos perdiendo terreno, ¿me explico? O sea, la visión religiosa de la vida no es la que se lleva. Entonces uno puede hacer pues, una lectura pues, pesimista, desilusionada, pues la que hacían esos discípulos de Emaús cuando se retiraban y decían, esto estamos acabados, ¿eh? estamos acabados, ¿eh? Y es verdad que puede ocurrir que tengamos una lectura, aquí quedamos cuatro, el último que apague la luz y se traga la llave. ¿Me explico? Puede existir que exista esa concepción. Frente a esta tentación, en vez de caer fácilmente en esa lectura pesimista, lo que Francisco nos subraya es lo siguiente. Dice, algunos prefieren ser generales de un ejército derrotado en vez de ser soldados rasos de un ejército en marcha. A mí esa expresión suya, cuando la escuché, que se la he visto repetir varias veces, me impactó bastante. Lo voy a repetir. Dice él, algunos prefieren ser generales de un ejército derrotado en vez de ser soldados rasos de un ejército en marcha. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, que lo más fácil es hacer una visión pesimista, triste, esto está fatal. Sí, pero yo mi machito, me explico, yo estoy instalado en mis seguridades, yo soy el general de un estatus que me he creado, en el que me siento cómodo y del que no estoy dispuesto a moverme. Prefiero ser general de un ejército derrotado que no un soldado humilde de un ejército en marcha, Y creo que, claro que existe el peligro que en medio de esta situación de secularización, pues uno se limite a quejarse. Qué mal está esto, qué mal está el otro, y que de alguna manera, pues, uno se aísle en su burbujita, busque cuatro amigos o cinco con los que más o menos no se pueda compartir sus desilusiones y sus cosas, y ahí busque su mesa camilla en la que está calentito, en invierno, y renuncie al apostolado de llegar hasta los confines de la tierra. Aquí me siento yo calentito, y bueno, pues ahí he terminado, y prefiero ser yo, prefiero ser cabeza de ratón que cola de león. Eso es una realidad. Es la situación de los discípulos de Emaús. En ella estamos todos, que es hacer un diagnóstico de la situación como si Jesucristo no estuviese resucitado. Es hacer un diagnóstico de la situación como si el Espíritu Santo no fuese el que dirigiese la historia. Claro, es que es olvidarse. Es en el fondo contagiarnos de la falta de fe. En el fondo es contagiarnos de la falta de fe, esa situación. Por eso, sorprendentemente, el Papa hace una orientación que alguno le podría decir, ¿qué hombre de qué habla, no? Cuando él dice que la nueva evangelización tiene que partir de una disposición interior de alegría, no se está yendo por las ramas, como alguno podría pedir, porque deja de hablar de los problemas pastorales y se pone a hablar de cuestiones que parece que hacen más referencia a estados psicológicos, y que no, está hablando de lo mismo, no está huyendo del tema. Él ha elegido como título la alegría del Evangelio porque es consciente de que en el fondo evangelizar desde la alegría es evangelizar desde la fe en que la resurrección de Jesucristo pues es el dato determinante que cambia la historia del mundo. Entonces, ese estado interior de alegría es el mejor test pues para comprobar si hay fe. ¿Tú crees que Cristo resucitado es el centro de la historia? ¿Tú eres consciente de que nos dirigimos a Él y que la victoria es segura en Cristo? Pues yo no sé ni cómo, ni de qué manera, ni por qué avatares, pero yo sé que la victoria es segura y que Cristo reinará, que el reinado de Cristo pues va a llegar a toda la tierra. Yo tengo esa fe. Eso, lógicamente, pues tiene que traducirse en un estado interior de alegría. Por eso creo que los evangelizadores tienen que vivir desde esa esperanza de que la victoria es segura en Cristo. Y fijaros, el mejor sacrificio que podemos ofrecer, la mortificación más agradable para Dios en nuestra vida, es mortificar nuestras tristezas, es mortificar nuestras desilusiones, nuestros estados interiores que no son propios de un resucitado. Es así. Esa es la principal mortificación. Ya sé que hay otras muchas mortificaciones y muchos sacrificios que podemos y debemos ofrecerle a Dios, pero yo incluso diría que tienen que ser discernidos desde este ofrecimiento. Ofrecerle a Dios un corazón esperanzado. Para eso tengo que mortificar mis desilusiones, mis penas, mis melancolías, que somos súper melancólicos. Y por cierto, haciendo un pequeño paréntesis, ahora que vamos a comenzar el año teresiano, ¿cuánto insistía Santa Teresa a sus hijas carmelitas? Almas melancólicas aquí yo no quiero en el Carmelo, decía ella. A mí que no me vengan aquí almas melancólicas para estar ahí quejándose y suspirando. No, yo no quiero eso. Quiero almas esperanzadas, quiero almas que sepan que la victoria de Cristo es incuestionable. Es incuestionable. Ese es por lo tanto, el primer diagnóstico, ¿no? El primer diagnóstico de Evangelii Gaudium. Para poder superar esa tentación de desilusión, acedia, pesimismo, que uno se retira a su pequeño grupito en el que se siente bien y se siente el jefecillo, ¿no? Y la cabeza de ratón, y ahí renuncia, ¿no? A evangelizar al mundo. Yo creo que la mejor terapia, frente a esta tentación, pues es la meditación del Rey Eterno, de San Ignacio de Loyola en los ejercicios. Es decir, mira que Cristo te llama a evangelizar el mundo y mira que su victoria es segura. Entonces, ofrécete en el puesto que Él disponga. No le digas dónde quieres que te llame. No le digas que es que aquí lo que te va es hacer esto. No, porque a veces somos así. Yo es que quiero servirle, pero como tengo un carisma para hacer esto, quiero que me busquen un puesto a mi medida. No, perdón, no hagas eso. No te fabriques un puesto a tu medida, para pretender servir al Señor, sino ofrécete incondicionalmente en esa meditación del Rey Eterno. Cristo es nuestro Señor, ¿a dónde me envías? Si tengo que ir a primera línea, pues en el desembarco, hago el desembarco en primera línea. Si tengo que estar, pues preparando la comida para los soldados y yo no veo un fusil, pues no veo un fusil y preparo la comida. ¿Me explico? Y todos y cada uno de nosotros tenemos un puesto insustituible que nosotros no debemos de elegir, que tenemos que dejar que el Señor, en la luz del Espíritu, nos discierna cuál es el lugar que tiene pensado para nosotros. Ahora, eso sí, sea en primera línea, el desembarco de Normandía, o sea desde atrás, preparando la intendencia y preparando la comida o lo que sea, todos participando de la misma alegría, de la misma alegría. Porque la alegría no viene de mi cuota de protagonismo en la evangelización, que a veces parece que mi autoestima y mi ser, sentirme realizado o no, viene dependiendo de si la cuota de protagonismo que tengo me hace sentirme realizado. Por Dios, es que eso es vivir la vida sin sentido de fe. Entonces, si el Señor me pide, pues estar absolutamente escondido a los ojos del mundo, sirviéndole humildemente, ahí estoy yo. Y si el Señor me pide poner la cara para que me la rompan, pues ahí la pongo. Pero desde la alegría de saber que esta batalla la lleva Él adelante, que es Él el que la lleva. Y participando todos de la esperanza de esa victoria segura. Segundo lugar, creo que otro diagnóstico importante que se respira en Evangelii Gaudium y también en distintas, ¿no?, pues, aportaciones que el Papa va haciendo, porque creo que hay una interacción muy grande entre Evangelii Gaudium y las cosas que el Papa va predicando en Santa Marta, que hace aquí y allá. De hecho, en Evangelii Gaudium vimos recogidas muchas cosas que el Papa, antes de publicar la exhortación, había ido diciendo previamente. Hay una gran, digamos, frescura en este magisterio del Papa Francisco, entre lo que escribe y va diciendo, las homilías, etc. Otra segunda, digamos, otro segundo diagnóstico importante es el peligro de la insensibilidad hacia el don de la pobreza. Hay un gran valor evangélico en la pobreza. No en vano es la primera de las bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres de espíritu, bienaventurados los pobres, según la versión de Lucas o de Mateo. Oye, que es la primera de las bienaventuranzas, ¿me explico? Por algo será la primera. Hay un gran valor evangélico. Los valores del Evangelio están especialmente presentes en ese don de la pobreza evangélica. Y entonces creo que una gran tentación es la insensibilidad hacia ese valor. La insensibilidad. Creo que una de las grandes intuiciones del Papa Francisco es descubrir que los pobres son también instrumento de Dios para tocar la puerta de nuestra sensibilidad, que los pobres nos evangelizan. Los pobres nos evangelizan. Que son un signo de Dios en el que nos está tocando la puerta, están llamándonos a la conversión. Este miércoles próximo es el Día de la Merced, si no me equivoco. Y en mi agenda, pues yo siempre tengo puesto el Día de la Merced para visitar la prisión y celebrar la misa en la prisión de allí de San Sebastián. Tengo la costumbre, ¿no?, pues de ir 3 o 4 veces al año. Y puedo dar testimonio de que verdaderamente uno, si deja que el Espíritu le hable, se da cuenta de hasta qué punto quienes viven en una situación de pobreza nos dan una gran lección de apertura a los dones del Espíritu. Voy a contar una anécdota, y es que me ocurrió que a raíz de, bueno, pues de que el doctor Luis Rojas Marcos, este médico psiquiatra español que está en Nueva York, que dirige los hospitales psiquiátricos de Nueva York, pues él recibió el doctorado honoris causa en la Universidad del País Vasco, y hizo una entrevista para el Correo y el Diario Vasco en la que, vamos, nos quedamos todos impactados a 2 páginas en las que se dejó decir este hombre pues que él pues tenía más o menos proyectado en su vida, cuando dejase de tener pues este protagonismo y este, pues digamos, este momento cumbre en su vida, en su vida como psiquiatra, pues que él pensaba, cuando llegase a otra fase, pues quitarse del medio y quitarse la vida. Porque bueno, la vida le merecía la pena en esta situación, pero cuando dejase de tener pues esta vivencia tan intensa que estaba teniendo, pues que su opción era quitarse la vida y no estar ahí esperando a que poco a poco uno fuese perdiendo intensidad en la vida. Me pareció impresionante que un psiquiatra de ese renombre dijese eso. Y escribí un artículo en el Diario Vasco titulado El suicidio del psiquiatra. Que como podéis imaginar, por Zurré, claro. Porque dije, hombre, me parece impresionante que un psiquiatra que tiene que tratar a montones de personas con deseos suicidas, pues salga diciendo esto. Me parece una irresponsabilidad suma, ¿no? Y por otra parte, deja patente hasta qué punto la ciencia, si no está iluminada por el sentido de la vida, es ciega. Es ciega, es como un coche con un motor impresionante, pero no tiene focos, y conducirse en la noche sin focos es que no sabes a dónde vas, ¿no? Dije eso. Bueno, después de decir eso, empezaron los terremotos, ¿no? Los terremotos, y ¿quién es el obispo? Y tal, y para meterse con un, o sea, para denunciar a un científico, porque él estaba hablando como científico del obispo, no sé qué, y me vinieron algunos con recogida de firmas, no sé qué. Y yo, a todo esto, pues había ido a la prisión. Había ido a la prisión y estaba pues ante un grupo de los 100 o 120 presos, y de repente una mujer que llevaba ya unos cuantos años en la prisión levantó la mano y me dice: señor obispo, quiero agradecerle ese artículo que ha escrito usted en el periódico, porque si un hombre tan importante como ese dice que se va a suicidar, entonces nosotros que estamos aquí, ¿qué vale nuestra vida? Claro, dijo eso y a mí me dejó impactado, Dijo, por favor, escriba usted más, defiéndanos, no nos deje solos. Y se sentó y siguió la cosa, Claro, de manera que cuando me vinieron con la recogida de firmas, les dije: mirad, os voy a contar una cosa. He hecho una visita a la prisión y se ha levantado pues una mujer, me ha dicho esto y esto y esto. Como veis, una opinión distinta a la vuestra, pero con una diferencia. ella ha hablado desde su experiencia y vosotros me habléis desde vuestra ideología y yo me quedo con su experiencia, la experiencia de los pobres. Venga, buenos días, adelante. A ver, es que los pobres nos evangelizan. ¿Me explico? Es que los pobres tienen la capacidad de hablar desde una experiencia real, desde tocar fondo, tocar la vida. Y a veces, pues cuando no partimos de eso, partimos de ideologías puras y abstractas, que no van a ningún lado. Encima, ideologías que dicen defender a los pobres, que es una manipulación de los pobres, que es el colmo, ¿eh? Por eso la insistencia del Papa de cuidar la fragilidad y dejarnos interpelar por la ternura. Porque a veces vamos con una coraza en la que no dejamos que Dios nos hable a través de los pobres, ¿sabes? No dejamos que nos hable. Estamos con la coraza puesta. Cuidar la fragilidad y dejarnos interpelar por la ternura. Porque es clave para la conversión. Si no existe esa sensibilidad, es muy difícil la conversión. En tercer lugar, el tercer aspecto que el Papa denuncia, ¿no? La mundanidad espiritual, la mundanidad como una tentación muy grande nuestra del evangelizador. ¿Qué se entiende por mundanidad? Pues un cristianismo descafeinado, un cristianismo reducido a un humanismo, como existe el tanto que no somos una ONG, anda que el Papa no insiste en eso de que no somos una ONG, algunas veces insiste tanto que digo, se les van a caer las ONGs. Pues porque en la existencia, que no somos una ONG. ¿Qué quiere decir con tanta insistencia el Papa esto? Bueno, pues que lo nuestro es una propuesta de salvación integral. Una propuesta de salvación integral. Y que cuando nosotros nos acercamos pues para socorrer al hambriento, vestir al desnudo y enseñar al que no sabe, esos gestos que hacemos son un pequeño sacramento de la salvación eterna. Y como decía Benedicto XVI, el que en su caridad no da a Dios, da muy poco. O sea, una caridad que no dé, que no ofrezca la salvación eterna de Dios, es una caridad muy pobre. ¿Qué tacaño tú? Que estás dando unos centimillos. Saca billete, que te los he visto ahí en la cartera, ¿me explico? Saca billete. Estás tirando de ahí una calderilla, O sea, esto es muy clave, porque a veces hemos confundido que hay que ser encarnados, que el cristianismo tiene que encarnarse en este mundo. Por supuesto que sí, pero a veces se confunde encarnación con mundanización. Con mundanizarse. Más todavía, y vuelvo al año teresiano, la Iglesia, por encarnarse, por reformarse, ¿qué entiende la Iglesia por reforma? La Iglesia siempre está en reforma. Lo que la Iglesia entiende por reforma y lo que entiende el mundo por reforma no tiene nada que ver. ¿Qué entiende el mundo porque la Iglesia tiene que reformarse? Pues eso, que tiene que pensar como se piensa en la calle. A ver si empezamos ya un poco tal. La Iglesia tiene que reformarse. Pues eso, tiene que, pensar, la moral sexual, esto, lo otro. Tiene que pensar como piensa el mundo. Eso es lo que entiende el mundo por reforma. Sin embargo, la Iglesia por reforma es volver a los orígenes, volver a las raíces. Santa Teresa hizo una reforma. ¿Y qué es lo que dice? ¿Y qué es lo que hizo? Más oración, más penitencia, más... Pues tú fíjate, vaya comprensión del término reforma. Santa Teresa para reformarse se descalzó. O sea que sí, ¿no? Que pasó a ser una orden más penitente, vamos. Eso es lo que entendemos nosotros por reforma. Cualquier parecido con él, con lo que se entiende, pues no tiene nada que ver. Por eso el Papa dice, ojo con la mundanización, que en el fondo es confundir reforma, es confundir tocino con velocidad. Es confundir dos cosas que no tienen nada que ver. Luego nosotros no podemos disociar salvación intramundana y salvación eterna. No podemos disociarlo. Todo está en el mismo paquete. Y El don de Dios, el pan de la salvación, pues es el pan del trigo, es el pan de la cultura y es el pan eucarístico. Son tres panes en un solo pan. El pan que sacia el hambre, el pan que alimenta pues la cultura, la razón y el pan eucarístico. Son tres panes en uno. El intento de disociarlos es una perversión del cristianismo. Por lo tanto, frente a la mundanización, es importante que prediquemos la salvación eterna, los novísimos. Es que tenemos que reconocer que a veces nuestra predicación ha pasado a ser meramente intramundana. O sea, ¿y quién predica sobre la salvación eterna? ¿Y quién predica sobre el peligro de la perdición del hombre, sobre el peligro de la condenación? ¿Y cómo es posible que hayamos dejado en el olvido las páginas del Evangelio que nos hablan de eso? Yo he venido para salvar al mundo, ¿no? Y se nos habla de la posibilidad de salvación y perdición. Y hemos podido reducir esos términos, bueno, pues meramente a un humanismo horizontal. Y eso es una perversión del Evangelio. Y en cuarto lugar, la cuarta denuncia del Papa, yo creo que es muy fuerte también y muy potente, es la denuncia de la falta de unidad entre nosotros. Entre nosotros. ¿Qué denuncia tan fuerte está teniendo el Papa? Pues contra las divisiones internas de la Iglesia, contra los cotilleos. ¿Cuánto existe el Papa en esto? En los cotilleos internos en la Iglesia, en esto, en lo otro. En la falta de ejercicio de la corrección fraterna entre nosotros. Porque fijaros, la corrección fraterna, esa que dice el Evangelio, cuando tu hermano tenga algo, vete, cógelo aparte, corrígele, si no vete con otro, si no vete a los responsables de la Iglesia. La corrección fraterna se practica o no se practica. Desde luego, donde la corrección fraterna se practica, sin duda es en el seno de la familia. En el seno de la familia es en el lugar en el que se practica la corrección fraterna, eso es indudable. Porque hay amor, y como hay amor, yo con mis hijos no me callo, ¿me explico? Con los problemas que tienen, los abordo, y hay aquel que no los aborde. Pero en la familia, en la Iglesia, que es una familia, se practica la corrección fraterna. Pues se practica donde verdaderamente la Iglesia es familia, donde no lo es tanto, ¿sabes? Pues no se practica la corrección fraterna, lo que se hace es cotillear y criticar. Y la corrección fraterna es inversamente proporcional a las puñaladas por la espalda. Eso es así. El que no te habla por delante te mete la puñalada por detrás. Es que esto es así. Y en la vida de la Iglesia ocurre. Entonces, la llamada del Papa a vivir en comunión entre nosotros es impresionante. Pero claro, es también primero que ha sido párroco, segundo que ha sido obispo, tercero que ahora es Papa y ve también los líos internos. ¿Me explico? Y dice, vamos a ser capaces de construir. A mí hay un texto evangélico que últimamente, que este último año, pues me ha impactado mucho. Uno a veces suele tener algunos textos evangélicos que los descubre y los subraya especialmente. Y recuerdo que hace un par de años o tres, quizás según el momento de tu vida que estás viviendo, hace tres años o así, a mí me tocó mucho aquel texto evangélico en el que le dice Jesús a Pedro: Pedro, cuando eras joven, tú mismo te ceñías e ibas a donde querías. Pero cuando seas viejo, otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. Tú vienes y irme. Pues eso es un texto, la verdad es que me ocupó mucho durante un tiempo en mi vida. Pero este último año he descubierto otro. He descubierto que ese texto sigue, no termina ahí. Después de que le ha preguntado a Pedro: Pedro, ¿me amas? ¿Pedro, me quieres? Y entonces él dice, sí, sí. Y finalmente le hace esa declaración que os he dicho. Tú vienes y dame. Continúa el texto de San Juan, que parece que ya con eso ya había terminado. Y sorprendentemente dice, se volvió Pedro y vio que venía por detrás el discípulo amado. Que era Juan, ¿no? Y entonces le pregunta a Jesús: Señor, ¿y ese qué? Y entonces le dice: si yo quiero que ese se quede conmigo, ¿a ti qué? Pues un texto impresionante. O sea, es decir, porque es impresionante ver que después de que ya le ha hecho la triple pregunta por el amor, después de que ya parece que han firmado el pacto, ¿no?, entre Jesús y Pedro, después que ya le encomienda la iglesia, de que le profetiza que va a morir por ella, ¿eh? Otro te seguirá y te llevará donde no quieras. Con esto estaba profetizando de qué muerte, con qué muerte glorificaría a Dios. Todavía después comienzan un poco los celillos, ¿eh? ¿Y ese qué? Y Jesús le responde, ¿a ti qué? Pues una respuesta que en el fondo yo la interpreto desde esta intuición del Papa Francisco, de decir, queremos dejarnos ya de críticas y de cotilleos, queremos dejarnos de estar siempre mirando a los demás, queremos dejarnos de tener esa especie de tortículos espiritual que siempre está uno mirando a la derecha y a la izquierda, ¿no?, que tiene ya tortículos en la cabeza por no mirar al frente. Entonces, existe un mal tan extendido, pues el demonio tiene una cierta capacidad, ¿no?, dentro de nosotros, pues de estar siempre dividiendo, siempre fraccionando, siempre, ¿qué capacidad tiene? En vez de estar, y además pasa una cosa, a menor celo apostólico, más celos entre nosotros, ¿sabes? Si no tienes celo, tienes celos. Es así la cosa. Y la única manera de dejar de tener celos con los demás es tener celo. Celo apostólico, celo por las almas. Cuando uno está realmente ocupado con salvar almas, no tiene tiempo para bobadas. ¿Y ese qué? ¿Y a ti qué? Bueno, yo creo que esto deberíamos hacer de ello casi una jaculatoria. Fijaros, nosotros hemos dicho, Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío, ¿eh? Y digo, segunda jaculatoria, ¿y a ti qué? Son como jaculatorias complementarias, ¿sabes? Son complementarias. Y casi además, no, para autentificar la primera, hay que decir la segunda. En ti confío y a ti qué, tú a lo tuyo, venga. Bueno, por eso esa llamada del Papa, ¿no?, a que la Iglesia viva en comunión y no entre, ¿no?, en los juegos del mundo, de que este tiene más protagonismo que yo, el otro no sé qué. Que el Señor nos conceda la gracia de sanar esas bobadas y no participar nosotros en esas estrategias. Bueno, son, digamos, como estos cuatro elementos de discernimiento. Entonces, claro, si el diagnóstico es este, que nuestros principales, digamos, enemigos de la evangelización son la acedia, la desilusión, el pesimismo, en segundo lugar, la insensibilidad hacia los pobres, en tercer lugar la mundanización espiritual y en cuarto lugar la falta de unidad, la crítica al cotilleo, ¿cuál es el estilo principal en el que insiste Evangelio Gaudium? Sin duda, yo creo que el primer subrayado es el de la centralidad en la predicación del querigma. La centralidad. La palabra querigma, la verdad es que el Papa Francisco le ha dado mucha actualidad, siempre ha formado parte de la vida de la Iglesia, ¿no? Porque querigma se entiende el anuncio sintético, breve, del mensaje del Evangelio en nombre de Jesucristo. En nombre del Cristo glorioso, yo te digo a ti que Dios te quiere, que Dios te ama, que ha entregado su vida por ti, que Jesucristo murió en la cruz por el perdón de tus pecados. Ese es el querigma. Anunciar en nombre de Cristo, sabiéndose instrumento del Cristo glorioso. Cuando alguien predica el querigma, él sabe que es el Cristo glorioso que está sirviéndose de él como instrumento para decirle esto al mundo. Dios te quiere. Dios ha entregado su vida por ti. La cruz es el signo más evidente de que no puedes dudar del amor de Dios, de que hay esperanza en la salvación eterna. Bueno, que Dios te llama a la santidad. Ese es el querigma. Bueno, pues es muy importante que esto sea el centro de nuestra predicación. Que empecemos por aquí. Porque el mundo lo necesita. Hay una gran necesidad de este mensaje. Lo necesita de una manera muy, pues yo diría, más urgente que nunca. Por las grandes heridas que arrastramos todos. Faltas de esperanza, faltas de autoestima. El mundo necesita escuchar esto. Y además también es importante que haya un orden equilibrado en el mensaje, que esto es otra gran intuición del Papa. Primero, la predicación del querigma. Segundo, catequesis. O sea, formación. Y tercero, la explicación, el desarrollo de la explicación moral. ¿Qué ocurre? Que muchas personas tienen una imagen, una visión del cristianismo meramente moralista. La Iglesia manda preceptos y prohíbe cosas. Y de hecho, además, cuando uno va a un medio de comunicación y los periodistas quieren hablar contigo, no te preguntan por el carisma, ¿sabes? No te preguntan por el carisma. Le acusan a la Iglesia de moralismo cuando resulta que a ellos les gusta jugar al moralismo continuamente, continuamente. Me acuerdo que no hace mucho tiempo, pues con un periodista llegué a decirle: ¿aquí quién está obsesionado por el sexo, la Iglesia o el periodismo? Porque vamos a ver, es que porque usted tiene otra cosa para preguntarme, Bueno, pues creo que es muy importante que hagamos un anuncio fresco sin caer en los moralismos. Y fijaros, hay dos tipos de moralismo. Bueno, hay muchos tipos de moralismo, pero principalmente dos. Y uno es el moralismo del sexto mandamiento y otro es el moralismo del séptimo mandamiento. El moralismo del sexto mandamiento es hablar solo de sexo, solo de ese tipo de temas, de los homosexuales y del sexo y no sé qué. Y el moralismo del séptimo mandamiento pues es hablar exclusivamente de compartir, de la pobreza, etc. No, existe el moralismo del sexto mandamiento y del séptimo mandamiento. Y no debemos de caer en ninguno de ellos, sino en proclamar, incluso no cuando haya un debate moral, que obviamente no podemos, ¿no?, rehuir también un debate moral, tener la capacidad de anunciar a Cristo en medio del debate ético. Claro, es imposible decir: perdón, yo aquí de ética contigo no hablo hasta que no tengamos un cursillo de carisma. Oye, eso no puedes hacerlo. Porque un futbolista no puede decir: yo únicamente chuto si me pones el balón en el punto de penalti. Hombre, tú tienes que pegar el balón como venga. Tú no puedes decir: no, yo de este tema no hablo hasta que no tengamos unos ejercicios espirituales en los que esto te abre el último día. Eso no se puede hacer. Pero sí es importante que en medio del debate ético lo hagamos de manera que le demos centralidad al anuncio de Jesucristo. Creo que esta es una gran intuición del Papa Francisco. Además, hay una cosa: cuando alguien predica el querigma, es consciente de que es el Cristo glorioso el que se está sirviendo de uno, con lo cual a veces el propio altavoz está llamado a la conversión según predica. ¿Cuántas veces los que predicamos decimos: Señor, si esto que me dices que yo diga me lo estás diciendo a mí? Eres instrumento. La predicación del querigma, algunos dicen: es que la Iglesia se cree poseedora de la verdad. No. En todo caso, es la verdad la que nos posee a nosotros y se sirve como instrumentos suyos para proclamarse ante el mundo. ¿Usted se cree poseedor de la verdad? Yo creo que la verdad es Jesucristo. Y Él es dueño, el Señor, para utilizarnos como instrumentos suyos, como altavoz suyo para hacer presente su mensaje en el mundo. Por lo tanto, creo que la gran intuición es centralidad del querigma. Y en segundo lugar, creo que al mismo tiempo que se proclama el querigma, se proclama encarnado en la doctrina social de la Iglesia. En la doctrina social de la Iglesia. Me parece que esto tiene una importancia grande. La capacidad que tiene el mensaje cristiano de ser sobrenatural y al mismo tiempo de insertarse en el mundo. Eso es impresionante. Una predicación sobrenatural o insertarse en el mundo. Y entonces, pues es un falso debate el de decir, un falso planteamiento. Yo es que es un tipo de cura espiritualista, o es un tipo de cura encarnado, o es un cristiano de encarnación, o es un cristiano, pues, digamos, de esos que le gusta la mística. Ese dilema es absolutamente falso, ¿no? Y hay que romper con él. Creo que el Papa, en cuanto a encarnar el querigma, la doctrina social, nos enseña, en primer lugar, a educar el juicio crítico. Educar nuestro juicio crítico frente, a la hora de hacer un diagnóstico de lo que ocurre en el mundo, ¿eh? Educar, el sentido crítico supone que la caridad de la Iglesia no se reduce únicamente a asistir a los pobres, sino que además se llega también a denunciar explícitamente las causas de la pobreza. Elder Cámara, este obispo conocido, pues en aquellos años de la Tercera Liberación en Sudamérica, etc., pronunció una famosa frase que decía, ¿no? Si ayudo a los pobres, me llaman santo, ¿eh? Pero si denuncio la pobreza, dicen que soy comunista, ¿eh? Quizás la aplicación concreta a nuestros días, ¿eh? A nuestros días, de esa expresión, la actualización en la que nosotros estamos ahora, pues más o menos sería la siguiente, ¿no? Si yo ayudo a los pobres, pues soy muy, pues muy enrollado. Pero como haga una denuncia de la injusticia de nuestro mundo, entonces me meto en política, ese cura se mete en política, ¿me explico? A veces molesta el que la Iglesia también sea capaz de hacer un juicio crítico. Molesta que la Iglesia, por ejemplo, esté denunciando pues las estructuras de una economía que no pone a la persona en el centro. Molesta que la Iglesia recuerde la dignidad del valor de la vida incondicionalmente, desde el momento de la concepción, etcétera, etcétera. Molesta. Sí, a veces se pretende, por lo tanto, que la caridad de la Iglesia se reduzca a un asistencialismo, sin que sea tarea de la Iglesia la denuncia del origen de la injusticia. Y eso es una manipulación. O sea, la caridad y la doctrina social son dos caras de la misma moneda. Y ojo, que también creo que es importante que no dejemos exclusivamente a los obispos esa tarea, ¿me explico? A veces parece que tiene que ser únicamente el obispo el que haga esa tarea. Y hay una cierta ausencia de los católicos en la vida, en la vida social, en la vida pública. El fenómeno, por ejemplo, de la presencia, de la superpresencia en las redes sociales de Podemos y de todos sus seguidores deja muy patente las ausencias. A ver, ¿y dónde están los demás? ¿Qué pasa? ¿Que no tienen Twitter o que lo utilizan para otras cosas? A ver, hay superpresencias que en el fondo denuncian ausencias. Y creo que también detrás de esa ausencia está igual una falta de capacidad crítica de leer la realidad desde el Evangelio, de hacer un juicio crítico, etcétera, etcétera. Por cierto, en el capítulo cuarto de Evangelii Gaudium, el Papa hace también su pequeña incursión, pienso que muy novedoso, igual es lo más novedoso de la exhortación del Papa Francisco, los cuatro puntos como elementos hermenéuticos para la reflexión y el juicio crítico de lo que ocurre en el mundo que el Papa ofrece en el capítulo cuarto de Evangelii Gaudium. Cuando él dice, el todo es superior a la parte, y lo desarrolla. La realidad es más importante que la idea, y lo desarrolla. La unidad tiene que prevalecer sobre el conflicto, y lo desarrolla. El tiempo es superior al espacio, y lo desarrolla. Son cuatro elementos hermenéuticos muy interesantes para tener integrados a la hora de hacer juicios críticos sobre cosas que ocurren en la vida. No sé, te preguntan, ¿tú qué opinas sobre esto que ha ocurrido, sobre la retirada, o la supuesta o posible retirada de la reforma de la ley del aborto? ¿Tú qué opinas sobre ese tema de Cataluña? ¿Tú qué opinas sobre esto? ¿Qué opinas sobre otro? Pero dando un juicio en el que se implique la doctrina social, ¿me explico? No es que antes mi opinión política, no, sino un juicio iluminado por la doctrina social. Uno necesita también, por lo tanto, conocer la doctrina social y familiarizarse con esta hermenéutica para poder dar una opinión. Bien, para pensar en católico, para entenderlo, ¿eh? A esto le llamo yo pensar en católico, tener pensamiento católico, tener olfato católico para distinguir las churras de las merinas y poder participar en debates y poder decir cosas inspiradas Ya sabemos que siempre hay un margen de error y uno no tiene que tener miedo a meter la pata. Pero hay que mojarse, me explico. Hay que mojarse y para eso hay que formarse. Y también creo que se trata de encarnar el querigma en la doctrina social, discerniendo las nuevas pobrezas. Porque el Evangelio Gaudium habla de nuevas pobrezas y tenemos que estar atentos a nuevas pobrezas. Por ejemplo, nuevas pobrezas son la soledad de muchísima gente. Nuevas pobrezas son los índices de suicidio. Nuevas pobrezas son la incapacidad de ser educados en el amor humano. La Conferencia Episcopal Española, este curso, va a publicar todo un material dirigido a adolescentes para educar en el amor humano, porque tenemos una gran carencia de que nadie educa en el amor humano, lo que es la afectividad, lo que es la sexualidad. Eso en principio no es una tarea de la Iglesia. Eso en principio tenía que formar parte de la educación de la escuela y de la familia, pero ante la gran carencia, como hay una nueva pobreza, la Iglesia también subsidiariamente tiene que salir en socorro de una sociedad que tiene carencias. Y si en el siglo XII o XIII hacía hospitales Camino a Santiago, y si en otro siglo hizo, no sé, una universidad porque había una carencia y los estados no tenían presupuesto de educación, en este momento la Iglesia tiene que estar atenta a las nuevas pobrezas para subsidiariamente salir en socorro. Quizás también, es una cosa que yo llevo diciendo en varios foros, la Iglesia también es posible que tenga que pensarse en ayudar a la sociedad en la utilización de la tecnología, que hay una gran pobreza, de que la tecnología sea casi, en vez de estar puesta al servicio del hombre, que sea generadora de esclavitudes. Genera esclavitudes, genera falta de dominios de nosotros mismos. Igual también la Iglesia, igual que ha sacado este curso, el material sobre educación en el amor humano, yo creo que tenemos que empezar a crear también una terapias y grupos educacionales para la educación correcta de la tecnología al servicio del hombre. O sea, atentos a las nuevas pobrezas que van surgiendo, en las que tenemos que encarnar el Evangelio. Y termino, que llevan el señor por aquí la tarjeta. Bueno, creo que también esta conversión, porque parece que lo que Evangelii Gaudium nos dice es conversión personal y conversión pastoral. Dos conversiones en una. Porque pretender tener conversión pastoral, cambiar la forma de hacer la pastoral, sin conversión personal, eso se ha intentado hacer muchas veces en la historia, ¿sabes? Cambiarlo todo sin cambiarme yo. La diferencia entre un revolucionario y un cristiano es que el revolucionario quiere cambiar el mundo sin cambiarse él. Y el cristiano quiere cambiar el mundo empezando por él. Es una diferencia sustancial. Luego es conversión personal y conversión pastoral. Pero ojo, también podría ser que yo me dedico a hacer ejercicios espirituales y me dedico a intentar tener una vida espiritual tal, tal, tal, pero luego no la aplico a mi conversión pastoral. Puede ocurrir también que alguien busque su conversión personal de una manera muy así, digamos, intimista, sin que eso se traduzca y se implique en cambiar mi forma, adaptar, tener libertad para adaptar las formas de la predicación del querigma. Y ojo con eso, que hay que hacer las dos conversiones al mismo tiempo, la personal y la pastoral. Y creo que con respecto también a esa doble conversión, pues me parece que tiene que haber también una conversión comunicativa. Y termino con esto, una conversión comunicativa, en la que integremos la comunicación y la oración. Hablar a los hombres de Dios y hablar a Dios de los hombres. Dios nos ha dado dos oídos. Uno es para tenerlo puesto en el corazón de Dios y otro es para tenerlo puesto en el corazón de la humanidad. Escucharle, escuchar la voz de Cristo dirigida al Padre y escuchar también al mundo que habla en las redes sociales, etc. Y tomo el pulso del mundo y escucho y tengo la cabeza de Juan, como la cabeza nuestra, ¿no?, reclinada en el costado de Cristo como la de Juan, y al mismo tiempo tomo el pulso del mundo. Y la comunicación se funde en la oración, en ese poner en contacto ambas cosas. El Papa en Evangelii Gaudium dice que la buena comunicación, aunque nos lo dice a los curas, yo también lo reboto a vosotros, porque todos estamos en el mismo paquete, dice el Papa, una buena comunicación requiere tres cosas. Una idea, un sentimiento y una imagen. Una idea que sea clarividente, o sea, es decir, ir a lo esencial, al querigma. O sea, concéntrate en lo fundamental, una idea clara, un sentimiento, porque lo que no toque el corazón deja fría la cabeza. Lo que no toque el corazón deja fría la cabeza. Estamos en un mundo muy afectivo, o con grandes carencias afectivas, por lo menos, ¿no? Entonces, para llegar aquí hay que pasar por aquí. El camino en la cabeza pasa por el corazón. Y en tercer lugar, una imagen. Pues porque estamos en un mundo muy audiovisual, en el que hay poca capacidad de abstracción racional, y lo que no se ha explicado con alguna imagen tiene el peligro de perderse por el camino. Eso yo en Radio María lo he visto muy claramente. Te pegas una hora de catecismo, luego vas por la calle y la gente te comenta el ejemplo que has puesto. Es así. Lo que ha dicho usted de la señora esa con su perro, es hasta, se han quedado con la imagen. Se quedan con la imagen. Otra cosa es que con la imagen se quedan con algo más, pero bueno, eso es otro tema del cual hablaremos otro día. Pero sí que creo que es una gran intuición la del Papa. Una idea, un sentimiento y una imagen. En nuestra forma de transmitir, pues, nuestro deseo de ser de Cristo, nuestra conversión personal y nuestra conversión pastoral. Bueno, y lo dejo, y si tenemos un ratito de diálogo, pues podemos hablar. Tan tímido como este. Muchas gracias, don José Ignacio, por... Desde que me hablas no lo veo. Ah. Así, sí. Muchas gracias, don José Ignacio, por esta ponencia tan iluminativa. Yo quería hacer una pregunta.